Bienvenidos a Neo 24 Bit Podcast, el podcast de Neo Geo y videojuegos de todas las generaciones, con Dani Damont, Víctor Dumeco, Miguel Liu Holmes y Fernando Sebastián. El podcast empieza ya. Bienvenidos a Neo 24 Bit Podcast, episodio número 4. Como siempre tenemos a Dani Damont. Hola, ¿qué tal, neobiteros? Aquí estamos una noche más, en este caso, para darlo todo. Y esta semana tenemos a un nuevo componente de nuestro podcast, Miguel Liu Holmes. ¿Cómo estamos? Hola, buenas, muy bien. Otro aficionado Neo Geo y videojuegos en general. Y esta semana vamos a empezar con el Overtop, juego desarrollado por ADK, que salió para casi todas las Neo Geo en el año 96, juego de coches. ¿Qué os ha parecido? Pues que empiece Miguel, por ejemplo, un poquillo, ya que es la incorporación, que comente un poquito a ver qué le pareció el juego. Hombre, pues a mí me pareció un juego bastante más que indicado para una plataforma de casa, para recreativa, totalmente. Ese tema de un solo circuito y a ver en qué tiempo lo haces, lo vi un poquito así el juego indicado para hacer récords y competir entre récords de gente. Sí, la verdad es que sí, tienes razón, porque ese juego, como si te fijas abajo, pone el récord de cada jugador. También es verdad, porque es todo no sé, tú tienes que estar jugando todo el rato, no se para, no hay un corte de acabar la fase y vuelves a jugar, no. Ni siquiera puedes elegir la fase, hay solamente una pista. Exacto. Y la empiezas de principio a fin, y nada más, y es lo que hay. Dan la posibilidad de coger el coche, que creo que son 8 coches, ¿no?, para elegir, ¿o no?, ¿o me equivoco? Sí, tenemos 8 coches para elegir. La particularidad del juego es que tienes 4 tipos de terreno. Tenemos cemento, tierra, nieve y arena, y según cada coche es mejor para un tipo de terreno. Por ejemplo, tienes una copia de Ferrari y una copia de Lamborghini, que por ejemplo son buenos en cemento y no andan nada sobre el hielo, por ejemplo. Hay un buggy también, creo, ¿no? Es otro tipo de vehículos, tipo Hummer, que va mejor en un tipo de terreno y otros en otro. El mejor es el coche amarillo, ¿verdad, Miguel? Pues el amarillo es el que más usé yo y hombre, me pareció el mejor para el tema de coger atajos, con el que mejor se me daba para girar y hacer los derrapes y todo. Sí, con Miguel, es el amarillo, porque aparte incluso las curvas, que son muy así, muy cerradas, si rían las ruedas y gira mejor. Yo me quedo con el amarillo también. No sé qué marca de coche es, pero bueno, es un coche, un turismo normal y corriente, digamos. Son marcas inventadas, pero son copias de marcas reales. Creo que es un Lamborghini. Está digitalizado el juego, así también. Es un estilo, ¿cómo sería? Como 3D, ¿no? Pre-renderizados, como Donkey Kong Country. Uh-huh. Sí. Decir que la portada es cutrísima del juego, ¿eh? Yo no sé si viste la portada. ¿Viste la portada? ¿Cómo es? Es cutrísima la portada. A mí la portada me recordó mucho a la portada del Bomberman, ¿de NES? Pues algo cutre, sí. Algo cutre. Pues yo elegí el coche cutre, uno que hay azul. Hay moto, ¿eh? Hay moto, sí. No la elegí, la moto, la verdad. No, yo tampoco. ¿Tú la elegiste, Miguel, la moto? La moto la elegí en una partida para ver qué tal iba y me parecía súper complicado. Gira demasiado, empezaba a dar trompos, no conseguía hacer nada con ella. Para nivel expertos, digamos. Es para gente experta ya. Pues sí, la verdad es que eso me pareció. ¿Te comentabas? Otra particularidad del juego es que tienes atajos en la pista. Al principio son muy fáciles, ves los atajos detrás de unos conos o en algunas curvas, pero más adelante ya no salen los atajos en el mapa. Yo me metí de suerte en algunos, chocando así y tal, y hostia, un atajo. Te metí así de suerte. Y para ganar yo creo que tienes que saber dónde están, porque yo la verdad no he conseguido llegar hasta el final, no sé vosotros. Yo casi llego, no llegué tampoco. Sí, yo llegué a cuando llegas a la ciudad, casi al final. ¿Y tú, Miguel, te lo llegaste a acabar? Ni de broma, o sea, hice pruebas sin coger atajos, en plan pardillo total, y siempre de último y conseguí adelantar a lo mejor 1 o 2 coches. Pero después cambié, fui a por los atajos y a veces conseguía ponerme en cabeza, pero me ponía nervioso y es difícil, al final, es difícil, sí, es difícil. La verdad es que sí. Yo creo que dice Miguel. Me parece un poquito así como chapas. Como sí. Yo no lo compraría este juego, ¿eh? Sinceramente. No me gusta, no me convenció. Pensé que estaba bien, pero no. Pues yo no estoy de acuerdo, a mí me gustó. Bueno. Yo empecé a jugar y no y jugué como 4 o 5 partidas seguidas. No podía parar, es divertido. Yo me quedo con los, como lo comentaba, hablábamos yo y Miguel, luego el anterior, con el 3 Rally. Creo que el 3 Rally está mejor que este. Son de los mismos desarrolladores de ADK. Por eso. Pero creo que este es mucho mejor que 3 Rally, para mi gusto. Pero no, porque en el otro es clásico, es un clásico el otro, creo yo. Hombre, a ver, este es más potente gráficamente. Es más, se depuraron más eso. Pero lo que me gustó mucho más del Trash Rally fue el tema de los circuitos. Me pareció más ameno, más... Hoy voy a probar otro circuito. Pues a mí me gusta este circuito. No tienes que rayarte mucho la cabeza para elegir circuito. Empiezas y tienes distintos tipos de terreno. Empiezas en la ciudad, luego tienes nieve, tienes tierra. A mí me gustó. Para jugar en casa es un poco limitado. Es un juego arcade, pero... Es una copia del World Rally, el juego, más o menos. Aquel conocido de Carlos Sainz. Es una copia, no es de ese juego. ¿Qué año salió el otro? El World Rally. Pues... El World Rally será del año 91, por ahí, más o menos. 91-92. Este salió en el 96. No, Miguel. Este salió en el 96. El World Rally... Puede ser que sea de por ahí en 91-92. Yo jugué mucho al World Rally, ¿eh? Sí. Y es muy parecido. Yo recuerdo que en las salas recreativas jugaban más a World Rally que al Overtop. Oye, los de Gaelco eran españoles, ¿no? Pues sí, son españoles, exactamente. Y fue uno de los juegos más difíciles de desbloquear, el World Rally. Hasta hace muy poquito no se podía descriptar el juego. Hasta hace muy, muy poquito. Porque no había posibilidad de jugarlo, era injugable ese juego. Tendré que echarle un vistazo en MAME. Sí, pero antes ni con MAME podías jugarlo. Tenía ahí unas claves que no se podía jugar. Y ahora sí, se puede. Es más, el juego se llama World Rally Carlos Sainz, pero no es, en verdad el juego no sale Carlos Sainz en ningún momento. Porque por derechos de autor o no sé qué rollo pasó, tuvieron que ponerle el casco a Carlos Sainz y no es Carlos Sainz en ningún momento en el juego. Sale su coche, pero no sale Carlos Sainz. Y no sé si os acordáis el Stunt Race FX de la Super Nintendo, que salía Carlos Sainz de la portada del juego. Ah, sí. Y no sale absolutamente para nada en ese juego tampoco. No, tampoco. Publicidad tampoco, nada más. Pero ahí salía en plan recomendado por Carlos Sainz. Claro, pero no tiene nada que ver con el juego. No, nada que ni ver. Ni con Rally, ni con nada. Pero el Rally da a entender que era su coche, el Toyota, en este caso Celica. Sí. No Corolla. Celica, ¿no? Celica creo que era el que con el que había ganado aquel año. Estoy casi seguro. Era Celica. Y si no era el Celica, debía ser el Subaru Impreza, porque en el juego era el mejor coche. Estoy recordándolo y es el Celica. Es el Celica. ¿No te gustaron a ti los gráficos del Overtop, Dani? No, me parecieron muy simplones. No me convence. Tú ponte a ver que en ese año ya había juegos muy buenos, como el Sega Rally, ¿eh? Estaban el Virtual Racing y estos juegos. Quedó un poco desfasado ese juego, no sé. No me convenció mucho. Podían hacer un juego en 2D, no digo que no, como el World Rally, y más potente. Es que es lo que dice Miguel, no tienes ni para elegir fase ni nada. Te queda un poco, no sé. Pues elegir fase como, yo que sé, difícil, medio, fácil. O, ¿sabes? Pues vas por Europa, es fácil. Vas por Canadá, es difícil. Vas por África, es normal. Porque no te dan posibilidad de elegir nada. Tú juegas y ala, venga, para adelante, como salga. Come chapas, como dice Miguel. Sí. Eso me parece totalmente recreativa. Yo jugando me sentía como una recreativa, en plan, a ver si conseguía en qué me quedaba en el ranking de tiempos. Sí, o sea, inventándote un poco otros modos de juego, ¿no? Para alargar un poco la vida del juego. Hombre, pues sí. Pues sí. Sí, porque no... En ese juego, dice Miguel, en ese juego, si estaba en un salón recreativo, ahí lo único que podías hacer era intentar batir el récord de tu amigo. Uh-huh. Porque no... ¿Qué? ¿Que llegues al final? Pues sí. Pues muy bien. Pues ya está, llegaste al final. Un final súper cutre, también hay que decir. No lo vi. Pues te digo que no me lo acabé. Dale una foto de un tío como Carlos Sainz, así con ropa de rally. Y ya está. Pone champion, sí. O no sé qué pone. Y ya está. Lo que dice Miguel, come chapas. Un traga chapas. Come chapas. Bueno, a mí me pareció divertido. Yo a este juego, si hay que valorarlo, le voy a dar muy poquita nota, ¿eh? Lo siento. ¿Qué puntuación le darías? Pues yo le voy a dar un 5, ¿eh? ¿Un 5? Muy... Sí. No, lo siento mucho, pero gráficamente puede ser muy divertido, pero es un juego que aburre rápido, joder. A mí me aburrió rápido. Yo juego un Sega Rally 1, digo ya, ¿eh? Y seguiría jugándolo hoy en día. O un Outrun. Yo, mira, me pones un Outrun, me divierte más que esto. Outrun, bueno, aún a día de hoy yo jugaría. Nunca me gustó el Outrun. Pues es un juego divertido. No sé por qué. Igual porque no duraba mucho en la máquina. Pero ahora si juegas seguro que duras, te lo digo yo. Tendría que probar. Yo hace años jugué a los Run, que yo jugué a los Run que se movía la máquina ya de aquella. Sí, te lo juro, que te sentas en la máquina. Sí, y sí, movía. Sí. Es que me acabo de acordar de aquella recreativa, tío. Invito gracia. Estaba guay, joder, estaba. Pero me gustó. Pero bueno, también hay que decir que la Neo Geo no tiene tampoco muchos juegos de carreras. Pues sí, los tiene con todos los dedos de una mano. Totalmente. ¿Qué tiene? Strash Rally, el Overtop. Tiene uno de motos. No me acuerdo el nombre. Sí, el Hero no sé qué. Ah, sí, el Neo Drift Out, que no lo hemos comentado. ¿Verdad? El Neo Drift Out, que hablábamos. Muy bueno, la verdad. El Neo Drift Out me parece muy bueno. ¿Mejor que el Overtop? Pues la verdad es que sí. Daba más opciones, tenía mucha más jugabilidad. Aunque en sonido, en las músicas y tal, me quedaría con Overtop. Me gusta mucho más. Y el claxon, que no hemos comentado, que puedes tocar el claxon. Ya con el claxon. Es verdad. Todo el mundo dándole el claxon en la máquina. Que no sirve para nada, pero bueno. ¿Qué puntuación le darías, Miguel? Pues a ver, por jugabilidad justita le daría un 5, siendo generoso. Madre mía. Yo también le doy un 5. En gráficos de aquella época también le daría un 5. ¿Verdad? Y en música, un 7. Haciendo media. Bueno, la música, la música es cañera, ¿eh? Era un poquito. Sí. Era un poco cañera, ¿eh? Haciendo media le daría un 6. Y por ser la Neo Geo le voy a dar un punto más. Lo dejo en 7. Bueno, no está mal, un 7. Sobre 10. Yo un 5 sobre 10, ya lo comenté. Un 5 sobre 10. Ese juego tiene 210 megas, no me fastidies. En el año 96, cuando un King of Fighters tiene el doble de eso. Mega Shock. Bueno, Mega Shock o Mega Shock. Bueno, eso de los megas tampoco tiene mucho. Joder. Pero joder, ¿y por qué un King of Fighters tiene? Riding Hero era el de motos. Ay, es verdad, Riding Hero. Pues hasta no se me quedaría con el Riding Hero, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? No, tío. Es un hang-on, pero bueno. Pues mira, me habéis enfadado. No me parece un juego divertido, me gustó los gráficos. Le voy a dar un 8. Ya sabía, lo pensé, digo, le voy a dar un 8. ¿Qué quieres que te diga? Me gustó. Siempre me ha gustado, no sé por qué. Bueno, para gustos de colores, está claro. Claro. Para gustos de colores. Pues nada, haciendo una media le damos a Overtop 7, 7, un 5 y un 8, que tienes 6,5. 6,5. Una nota un poco tal, pero bueno, oye, 6,5. Bueno, yo me esperaba, la verdad, una nota más alta de vuestra parte. No. Es más, cuando comentamos la semana pasada, yo esperaba también darle una nota más alta. Iba a poner un poquito mejor el juego. Y no me... Decepcionó. Sí, decepcionó. Como se suele decir en las películas, hay juegos o películas que con los años ganan. Yo creo que el Overtop ha perdido con los años. Perdido. Un juego que, por ejemplo, mira, hasta jugué el otro día y me gustó. Dije, hostia, pues estaba muy guay. De Neo Geo. Y lo jugaba en recreativo y lo he vuelto a jugar y me gustó. Fue el Soccer Brawl. Me gustó. Mira, los años me mola. Ha ganado con los años el Soccer Brawl. Bueno, pues ya que lo comentas, podemos elegirlo como juego para la próxima semana. ¿Qué os parece? Me parece bien. A mí me ha gustado, lo jugué hace poquillo y me había hecho una pachanga así rápida y tal. Me gustó. Bueno, la semana que viene Soccer Brawl. Soccer Brawl, exactamente. Pues nada, que continuamos con las novedades de esta semana. Vamos a preguntarle a Fernando a ver qué ha jugado en esta semana. A ver qué nos comenta. Pues yo esta semana he estado continuando un juego que he comprado hace unas semanas, que es el Vanquish para la PlayStation 3. Y como es un juego así que está segmentado en como misiones cortas, pues de vez en cuando hago un par de misiones o así cada día. La verdad que yo no soy mucho de jugar a juegos de disparo, pero me está gustando este juego. No sé si tú lo has jugado, Dani. Juego así un poquito por encima, no lo he jugado mucho, pero decir que es un juego muy frenético, muy muy rápido, muy acelerado, no sé. Sí. Sí, muy ahí, venga, va, tú dispara, agáchate, dispara. Va. Tienes muchas formas distintas de jugarlo, porque, por ejemplo, puedes deslizarte y disparar a la vez, que tienes como una cámara lenta, tipo Matrix. Max Payne. Como Max Payne, eso es. Sí, Max Payne. Yo, por ejemplo, eso no lo utilizo nunca, juego normal. Uf, ¿tú, Miguel, pues, jugaste? Hay misiones en las que te va a hacer falta, ¿eh? De momento no me ha hecho falta. Yo ese juego lo jugué, me acuerdo que la primera vez que lo probé fue, me bajé la demo del store, me encantó totalmente la demo, y acto seguido lo miré barato ahí de ocasión y me lo compré. Lo he jugado, me lo he acabado. El único defecto que le vi es que, a ver, una historia muy buena, bien hilvanada y tal y cual, pero un poco corto el juego en sí. Es sí. La pega que le puse. Aparte, me llamó la atención que fuese de Sega. Un juego de tiros de Sega me llamó muchísimo la atención ese detalle. ¡Sega! Pues sí, la verdad es que sí. A mí eso de que sea corto no me importa, porque al final te compras juegos y los tienes ahí en la, sí, en la estantería esperando que juegues, o sea que... Bueno, Miguel se acabó el Bayonetta, ¿eh? Y tiene el trofeo de platino. Y no es fácil conseguir el Bayonetta. Otro juego de Sega. Otro juego de Sega. Y me gustó muchísimo. Llevó mucha leña por parte de la crítica, conforme que era un juego de marketing puro y duro, por ser una chica la protagonista... Pero a mí me encantó. A mí me moló un huevo, lo jugué y rejugué y hasta conseguí el platino no paré. Es que no paré. Y a mí esos juegos me aburren. Al final yo lo compré también, jugué media hora, que lo comenté en un vídeo que puse en YouTube, y me acabó aburriendo porque es como Devil May Cry, salen los mismos enemigos una y otra vez. Hombre, el creador es el de Devil May Cry. Eso igual le da sentido a lo que dices. Entonces, si no te gusta Devil May Cry, no me va a gustar este juego, ¿no? Pues casi seguro. Oye, Miguel, ¿y es verdad los bosses de este juego que son bastante chulos? El último sobre todo, el combate contra el último está súper chulo el combate. La mecánica que tienes que realizar para vencerlo, a mí me pareció súper original, me gustó muchísimo. ¿Dirías tipo God of War 3? Sí, bueno, sí, tipo God of War. Eso sí que me gustó el God of War. O sea, que tienes que dar al botón justo en el momento. Sí, una cosa así. Entonces vamos a desvelar, por si la gente quiere jugarlo. Ah, claro. Claro, es que no quería decir más por eso. Digamos los Quick Time Events. Ahí está. Como las Uras Wrath, te las has terminado ya, ¿no, Dani? Sí, y me he comprado el episodio, aparte. Que es un episodio de anime, que está guay, ¿eh? Me moló el episodio de anime. Es un episodio de Nemi y salen unos momentos... ¿Recuerdas aquel juego de Mega CD que se llamaba de coches? Roth Avenger, ¿puede ser? Ah, sí. Sí. Era pues lo mismo, pero un anime, y justo en un momento tienes que dar al botón. Está guay. Bueno, pues el rollo es igual, ¿sabes? Te vienen ahí, tienes que disparar, saltar, hacer movimientos tipo Son Goku, tal. Y justo tienes que dar el botón y darle para abajo, para arriba, ciertos momentos. Está guay. Y ves un episodio de anime, aparte del episodio de anime... Es el de los creados por el estudio de Animatrix, o sea que el dibujo está bastante chulo. El de Animatrix me refiero al del principio, el del capítulo, del principio de todo. Y está guay. Es más, ahora hay el segundo capítulo, tendré que descargármelo. Tampoco es que sea muy caro, pero los de Capcom son así también, con los DLC. Ya. Yeah. Para cuartos. Uf. Parece su DLC principal fuente de ingresos. Comichapas, ¿no? Como dices. pues sí. Come chapas de nueva generación, Capcom. Vale 2 euros cada capítulo. Dices, va, no es mucho dinero, ya, pero es que... Pero os van sumando, ¿no? Claro, son 2 euros del capítulo anterior más 2 euros de esta semana, que yo no me lo compré. Y luego para la semana que viene creo que son otros 2 euros porque juegas un combate a los de Street Fighter, pero con el personaje de Asura. O sea que... Va a sumar, ya pegar, suma... Eso son 10 euros. ¿El precio del juego? ¿Hace cuánto? Pues son, a lo mejor al final pagas acabando 80 euros por el juego. Casi nada. 80 euros. 80 euros. Yo ya del Final Fantasy, ya de... Lo paso ya con los DLCs esos que hay también. Que si la arma suprema, que si los trajes, que si no sé qué, que le den. Yo juego al juego y se acabó. Te digo más, no me he comprado ni el Final Fantasy 13-2. ¿Y el 13 normal? Después de jugar el 13 normal sí lo compré, pero para lo que jugué al final... Buena, pues está mucho mejor el 13-2, pero mucho, mucho, mucho mejor que el 13. Es más, yo me compré el 13... Más les vale, porque si no... Me compré el 13 y iba todo ilusionado, porque había jugado al 10 y me lo había acabado completo y tal, y me había gustado y tal. Y llevo una desilusión con el 13. Y este me lo compré porque por tener la colección. Y dije, va, usted no sé, va, lo voy a comprar. Y lo compré y me gustó. Lo recomiendo el 13-2 para la gente. Es bastante más corto, tendrá unas 40 o 60 horas, poquitas horas, para ser un final, pero está guay, yo lo recomiendo, mucho mejor que los otros, que el 13 en este caso, más divertido. ¿Y otro juego que hayas estado jugando esta semana? Pues al Naruto, me he comprado el Naruto Generations, y está bastante guay, estoy en ello, jugué la historia de Naruto de pequeño, entera. Ahora estoy jugando, jugué la historia de Naruto de mayor también, la de Sasuke también la he jugado, y ando por ahí, me queda la de Itachi, me queda alguna más, pero está guay porque vas viendo las historias de cada personaje. Pero es un juego de lucha uno contra uno, ¿no? Es un juego de lucha uno contra uno de toda la vida. Lo que pasa es que puedes mover por todo el escenario, y a medida que vas jugando vas viendo la historia de Naruto, y con historias de anime también, mezclan el anime con el juego. Está guay. Y aparte hay varios Narutos. Juegas con el Naruto cuando era pequeño, el Naruto cuando es pequeño transformado en el zorro de 9 colas. Vas jugando como en la serie, cuando vas pasando. Naruto de mayor transformado en el zorro, Naruto convertido en el Seinin, con la transformación del sapo. Luego Naruto Yubi, o sea, tienes varias transformaciones. Está bastante bien. Y con Sasuke pasa igual, Sasuke de pequeño, cuando se enfrenta a Itachi por primera vez, que es lo del Chidori, Sasuke con la transformación cuando lo muerde el otro, el Orochimaru, que le salen como unas alas. Son unas manos, ¿no? O sea, las manos, alas. Los principales tienen bastantes trajes alternativos de serie, ¿no? No son trajes, son personajes en sí. Lo que pasa, elevarían las técnicas. O sea, es un personaje nuevo, digamos. Es Sasuke, o lo Sasuke normal de pequeño. Y luego Sasuke normal de pequeño, pero sale con el traje este nuevo que le dio Kakashi y tiene nuevas técnicas, varían las técnicas. O sea, es un personaje nuevo, totalmente nuevo. Diría como el Guilty Gear. Cuando juegas el Guilty Gear, que había dos. Había Soul Bad Guy normal y Soul Bad Guy X. Y el X era totalmente diferente con técnicas, por lo mismo. Hay varios personajes ahí. Está bastante chulo. O sea, me decepcionó algunos los de, no sé cómo se llaman, son los combos o los ataques supremos, que son triángulo, triángulo, círculo, son los que cargas. Algunos me parecen un poco cutres, pero bueno, no está mal. El de Rock Lee me parece un poco cutre, el de triángulo, triángulo, círculo, ya que es mi personaje preferido, lo cogí así de primeras y tal, y me parece un poco cutre. Es más, me gusta el Rock Lee de pequeño que el Rolly de mayor. Me parece más divertido el Rolly de pequeño. Más cañero. De mayor tiene un chaleco y ya está, ¿no? No, tiene el chaleco y es capaz de abrir más puertas. O sea, se transforma. Pero las técnicas son más... No sé, no me gustaron tanto. En cambio, el de pequeño le cambian las técnicas. Sacan nunchakus, por ejemplo, haciendo unos movimientos, sacan los nunchakus. Se ve como en la escena de contra Gaara, que desaparece, aparece por un lado en forma de circular alrededor de él. No sé si te acuerdas de eso lo hace. Sí. y me pareció más divertido. En cambio, el Rolly de mayor es más simple, es más golpe tipo Bruce Lee, digamos, más, no sé, más contundente. No me gustó tanto. Bueno. Y bueno, los demás personajes son los de siempre. Son Gaara y todos estos. Gaara, algunos ni jugué con ellos. Bueno, con la del abanico no jugué, Temari no jugué con ella. Con el marionetista tampoco jugué, ¿cómo se llamaba? Kankuro, no jugué Kankuro. Con Kankuro. No he jugado con él, me gustaba, pero no jugué. No, ¿con quién jugué así más para probar que me...? Ah, jugué con Obito, con el que le dio el ojo a Kakashi. Sí, he jugado con él. Obito Uchiha, exactamente. Está bastante bien, es bastante entretenido, está bastante cañero y tal. A mí me parece que tiene bastante buena pinta, ¿eh? Obito. El juego, ¿no? Es cañero, ¿eh? El juego en general. Ah, el juego está bastante bien porque tienes muchos personajes, pero muchos de ellos, creo que son 17 personajes. 17 de ellos son como strikers o solo los puedes usar como ayudantes. Como ataques. Sí. Porque ahora se dividen en tres modos. Hay personajes que son como ayudante, como ataque. Personajes que se dividen como defensa. O sea, si te van a pegar aparece el personaje para que no te peguen. Y personaje normal, que depende de la situación, te puede atacar o te puede defender. Por ejemplo, Kankuro es un personaje de defensa, no ataca. Si te van a pegar, ataca una marioneta. Y le pegan a la marioneta y a ti no te ha quitado vida. ¿Cuántos puedes llevar de ellos? Tres. O sea, tres no, o sea, dos. Manejas a uno y tienes a dos ayudantes. O sea, te manejas a uno y tienes a dos ayudantes. Como en la serie que hacían los equipos de tres en tres. Exactamente. Es más, puedes hacer los equipos. Te haces, por ejemplo, hay un equipo, que es el equipo 7, que es Kakashi, Sakura y Naruto, con el equipo 7. Y eso, si le das tres veces, cuando cargas el chakra entero, y estás en vida, digamos, chunga, vida roja o tal, si le das tres veces al triángulo, se ponen en modo rojo, se ponen como rojos, y ya se círculo y hacen el ataque supremo de tres. Es decir, que pegan los tres a la vez. El ataque en equipo. El ataque en equipo, exactamente. Un ataque en equipo. Uh-huh. Cada uno tiene su equipo. Pues, yo que sé, Rolly con sus maestros son el equipo de la juventud. Cada uno tiene su propio equipo. Está bastante bien el juego. Pasa, uno desbloquea a todos, claro. Hace poquito tiempo que lo tengo, no. Ah, se van desbloqueando, ¿no? Personajes. Sí, los personajes los vas desbloqueando. Por ejemplo, a Orochimaru no lo tengo, eso que he jugado bastante. En cambio, sí tengo a los Hokages. Tengo al primero, el segundo Hokage y el tercer Hokage. Tengo. Y al cuarto no, ¿no? Al cuarto lo tengo también, sí, ya lo desbloqueé. Al cuarto, el cuarto, es decir, que el cuarto Hokage mete mucho. Mete bastante. Debe ser de los más poderosos del juego. X. Sí, es bastante, bastante poderoso. Creo que me gustó mucho que mete mucho así. Más que nada, ese debe ser para jugar online. Ese lo usaría para jugar online. Es el Pitillo, es que nunca me acuerdo del nombre. El maestro de Shikamaru. Ah, el que siempre está fumando. Sí, ¿cómo se llama? Pitillo. Yo no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Fer, el Pitillo. ¿Sabes? A mí me vas a preguntar que que cuando la última vez que lo vi Naruto era pequeño. Joder, pero el Pitillo ya lo salía con Shikamaru. Haka, no. Me acuerdo que tenía dos cuchillos nada más en cada mano. Sí, pues cuando saca los cuchillos esos, tela. Cuando saca esos cuchillos, mi mamá, mejor escapar que atacar, porque... Ahora no me acuerdo del nombre, me quedé con las ganas. Es quien enseña a Naruto a aprender a manejar el Sharingan. El Rasengan, sí. Exactamente. Rasengan no, la técnica Rasengan Shuriken. Ahí está. El Rasengan Shuriken. Que para mí es una copia de Kingin en el disco infernal, pero bueno. Las bueno. Cosas como... ¿no? Pero bueno, sí, es verdad. Bueno, el juego está bastante bien, por lo que estoy jugando ahora está bastante bien, está gustando. Y Dani, ¿no es un, digamos, button masher de estos que le das al botón y te sale todo a saco? ¿Tienes que saber jugar en los juegos de lucha? Sí, tienes que saber jugar. Hay que tener un poco de sentido, ¿no? Sí, porque la máquina, macho, tela, ¿eh? Porque cuando se pone tontita, tela. Tela, porque tú si le das al L2, no, al L2, perdona, tienes una barra, que tiene cuatro cuadraditos. Esos cuatro cuadraditos, cada cuadradito, es para tú desaparecer. Dejas un tronco y desapareces. Ajá. Entonces, tú apareces detrás de él para poder pegarle. Pero dices tú, bueno, pues estás pegándole, la máquina desaparece y te quiere pegar a ti. Entonces tú desapareces también. Y dices tú, bueno, ahora le pego yo. Pues no, desaparece también la máquina y al final estás desapareciendo, atacando. ¿Sabes? Que se pone un poco tonta. Y cuando va mal de vida, cosa que curiosa, cuando va mal de vida la máquina, suele escapar. Escapa. Y ataca de lejos. Sí, sí. Qué detalle. Mejor. Qué detalle. Sí, sí. Sí, sí, sí. Cuando está, queda tiene poca miedo. Vida, tiene miedo, digamos. Escapa y el chakra que tiene lo suele usar para usar los ataques potenciados. O sea, los shurikens potenciados, técnicas de triángulo círculo, desde lejos siempre, para jorobar. Está bien el juego, ya digo. Está bueno, como se dice, está bueno. Está bueno. ¿Y tú, Miguel, qué has estado jugando esta semana? Pues nada, estuve jugando unas partiditas de vez en cuando al Overtop, porque estaba medio picadillo para conseguir llegar al final, que no lo conseguí, no conseguí acabar la pista. Es difícil, sí. Y nada, pues jugando al WoW principalmente y únicamente. No tengo tampoco mucho tiempo últimamente para jugar. ¿Y qué tal el WoW? ¿Han cambiado algo desde que estás jugando? ¿Sigue siendo igual? Hombre, cierto es que no llevo... Voy a hacer ahora un año jugando al WoW, o sea, soy un jugador prácticamente nuevo. ¿Prácticamente nuevo, un año? Sí, hombre, es que yo me comparo con gente con la que juego y llevan ya 4 años jugando, 5 años, desde que empezó el juego. ¿Y no les aburre? No, porque yo soy ya se ocupa Blizzard. La compañía ya se ocupa de meter contenido nuevo, contenido distinto, cambiarte el sistema de habilidades, cómo potenciarlas, cómo no potenciarlas, el tema de las profesiones, el tema de interactuar con los otros jugadores. A mí me parece un juego bastante completo. A mí me gusta. Yo no he jugado. ¿Y qué personaje tienes? A ver, ¿qué personaje tengo? Tengo bastantes personajes. O sea, bastantes personajes. Tengo 4 personajes. Bueno, tu principal, digamos, con el que estás jugando ahora. Mi principal es un cazador. Es un personaje que solo puede realizar el rol de DPS. Y ataca... Bueno, tendrás que decirnos qué claro, es, porque claro. Nosotros claro, no hemos jugado. Claro, a nuestros oyentes es lo que es un DPS y qué consiste un cazador, para saber un poco todo. A ver, sí. El cazador es una de las clases que puedes seleccionar en el juego. En el juego puedes seleccionar ahora mismo 10 clases diferentes. Que, si no recuerdo mal, son guerrero, druida, paladín, chamán, cazador, mago, brujo y sacerdote. Creo que están todas. Pero eso está dividido en dos razas, ¿no? Hermandad y horda. Sí, hay dos facciones. Que son la facción de la Alianza y la facción de la Horda. Eso. ¿Qué diferencia tienen? Pues prácticamente ninguna. O sea, no es el típico bando de los buenos, bando de los malos. Es simplemente cada uno sigue un ideal y nada más. Uno humanos y otros son trolls y cosas así, ¿no? Sí, digamos que la base de la Alianza son humanos y la base de la Horda son los orcos. Son los que, digamos, empezaron la guerra, la primera gran guerra. Vale. Entonces, el cazador. Yo tengo un cazador. Es un DPS. DPS significa daño por segundo. Y es una clase que está especializada en hacer daño, nada más. No se especializa ni en defensa ni en sanar. ¿Cometido de la Horda o de la Alianza? ¿Cazador? No. Cazador es una clase que la puede coger. No es de ninguna de las... De las facciones. Las facciones, digamos, que se dividen, eso sí, en razas. Que las razas de la Alianza son humano, Draenei... ¿Cuáles son? ¿Son como los elfos? ¿Los Draenei esos? No, los Draenei son... No, son como, digamos... Pues que son unos bichos raros. Son, digamos, unos picoros azules. Sí, sí. Muy grandullones, muy, muy bestias y... Unos avatar. Y hablan con acento como ruso. Joder. son muy en plan Arnold Schwarzenegger, un poquito así como Picoro. Y a ver, elfos de la noche son elfos normales y corrientes, con la tez así oscura, la tez de la piel. Elfos de la noche, ya lo dice el nombre, elfos. ¿No? Sí. Luego tienen los enanos, que son enanos, no tienen ninguna historia más. Yo me lo imagino a los Señores de los Anillos, las cosas. Gnomos. Es que gnomos, viene todo de ahí, básicamente, la fantasía. Sí. Los gnomos me los imagino cabrones. Son cabrones los gnomos, a todo esto. Los gnomos. Me imagino cabrones los gnomos. Hay ciertas páginas de internet que ya se llaman... Tienen razones para no ser un gnomo en el... Tienen razones. Porque son cabrones. Digamos que es la raza más cutre de todos. Ostras, más cutre. Pues según dicen, yo no la toqué mucho, la verdad. Yo soy más horda. Mi personaje es orco cazador. ¿Nunca te tocó un gnomo así un poco, dices, joder, qué gnomo más pesado, macho, no me deja hacer nada? Pues no, porque, a ver, yo... Hay dos, digamos, dos estilos de juego, que es PvP y PvE. Que digamos que PvE, el significado es Player versus Environment, jugador contra entorno. Y después hay PvP, que es jugador contra jugador, Player versus Player. Entonces, por eso, yo nunca me he cruzado con un gnomo ahí que me tocase el balón. Que me tocas las narices. Te tocarán los huevos, no el gnomo. Vale. Sí. Vale. Bueno, sigamos ahí. Hay la raza del gnomo, ¿qué más? Coméntanos. Y la última añadida, la alianza, que fue en la expansión Cataclismo, es el Wargen, que es, digamos, un hombre lobo. Bastante, ¡qué guay! Es bastante buena y bastante chuliña. Oye, Miguel, ¿y los pandas? Los pandas. Esa es la nueva, eso no salió. Eso es la nueva raza que van a incluir en... Ah, todavía no la han incluido. No, porque la tienen preparada para la próxima expansión, que va a ser... Verano, ¿no? Mist of Pandaria. Verano, bueno, no sé yo. Verano o diciembre, una de dos. Verano, por contenido que han puesto recientemente, no sería mala idea. Pero Blizzard, digamos que el tiempo que siempre cumple siempre es actualizar el juego en diciembre, más o menos. Claro, aparte sacan el Diablo ahora, o sea, Sí, aparte sacan el Diablo y van a traer a la gente amarrada, así que no se van a molestar en renovar contenido, creo yo. ¿Y los pandas de qué raza serían? ¿De la Horda o de los de la Alianza? Pues la idea que tiene Blizzard para los pandas es que no tengan facción. O sea, por historia desde Warcraft 3, los pandas eran una raza pacífica. No buscaba guerra, eran los pacifistas del mundo de Azeroth. Entonces, tú a la hora de jugar con ellos, lo que tiene pensado Blizzard es que tú hasta nivel 10 no tengas facción. Y en el momento que llegues a nivel 10, eliges facción, ser de la Alianza o de la Horda. O de los pandas. No, panda eres. Si eres panda, o sea, tú eres panda ya de raza, necesitas elegir una facción y la eliges a partir de nivel 10. Y claro está, hasta nivel 10 no vas a poder tener la hermandad, porque una hermandad va ligada a una facción. Interesante. Bueno saberlo, sí señor. Entonces... Va a tener mucho que hablar eso, creo yo, ¿no? Hombre, pues sí, porque aparte las habilidades propias, los raciales, que se llaman, que son habilidades que vienen ligadas a la raza que escojas, pues han anunciado las que va a tener el panda. Y son bastante enfocadas para el player versus player, porque es dejar atontado. O sea, los que me gustan a mí, digamos, los de pegar de uno contra uno. Sí, digamos que sí, y el ayudar al compañero y tal y cual. Y luego van a incluir de inicio en Mist of Pandaria, que es como se llama la nueva expansión que va a presentar, que presentó Blizzard. Sí. Va a traer dos novedades principales, que son la raza pandarín y la clase monje. La clase monje va a ser una clase que va a poder realizar el rol de tanque, sanador y DPS, cualquiera de las tres, y va a ser un poquito así como Kung Fu. Lo que va a hacer es ¿tanque Kung Fu. ¿Qué es? ¿Un tanque qué es? Un tanque, digamos... Bueno, que se lleva todos los golpes y... Sí, me imagino, o sea, ¿no? El tanque lo que tiene, en lo que se basa no es en el daño, sino en la defensa del grupo. Es el que defiende a todos, digamos, ¿no? Es el que suele defender al grupo. La primera línea, ¿no? Hay una característica en el juego de los del entorno, digamos que para jugar los personajes no jugables, que es el agro. El agro, digamos que es la amenaza que tú representas para el bicho. Si tú, un DPS, su rol implica que no genera amenaza. El que tiene que generar amenaza es el tanque. Es en plan, pegarme a mí, que yo soy el que os puede llegar a matar y soy más fácil de matar, por decirlo de alguna manera, así un poquito arcaica. Sí. Entonces, se basan en zurrar a él y él, por estadísticas, a la hora de coger equipo y todo eso, tiene que centrarse en tener más vida, conseguir objetos que le den más vida total y más armadura. Más aguanta defensa, los golpes. Claro. Claro, él es defensa, ni más ni menos. Él tiene defensa. Que ser defensa. Pero, él de pegar no pegará mucho, pero lo que es defender... Sí, bueno, no suelen pegar mucho. No suelen tener un DPS... Tienen DPS muy bajo, normalmente. Claro, claro. Y luego, el sanador, simplemente es eso, un sanador. No tiene más historia. Está chupando golpes, pero sana. No. El sanador no sana. Entonces, sanador. Siempre tienes que jugar con un grupo, ¿no? Sí, a ver, eso es a la hora de entrar en una mazmorra. Tú puedes levear, o sea, subir niveles a base de hacer misiones, o si no, digamos, meterte en una microaventura, que sería una mazmorra. Que el juego tiene un sistema llamado buscador de mazmorras, en el que tú te metes y te metes en una estancia que tiene 5 bosses, y tú haces un recorrido, una aventurilla, y hasta que matas el último boss, y te dan recompensas en forma de equipo bastante potentes. Es la Pero forma tú vas solo a estas mazmorras. No, a las mazmorras se debe ir grupos de 5. Grupo, claro. Que serían uno un tanque, otro un sanador y 3 DPS. Y es ¿Tú eso. Que, tú eres un DPS, ¿no? A mí lo que se me da mejor realmente es el DPS. Tengo un personaje sanador y soy muy, muy malo. De hecho, me tienen echado de varias mazmorras porque no doy la talla. DPS dijiste que era los tanques, daño, ¿no? No, DPS son los dañadores. Es daño por segundo. Lo que significa DPS es daño por segundo. Es otra cosa, los tanques. No, los tanques... Tanques son los defensores. O sea, los tanques no tienen mucha fuerza, digamos, dices, no, para atacar. No. Pero suelen ser gigantones, no son gigantones los tanques. No te creas, porque de hecho un elfo de sangre o un goblin puede ser tanque, tranquilamente. Es lo del rol va ligado a la clase, no a la raza. Ostras. Entonces, a ver, un cazador no tiene rol de tanque, ni de healer. El cazador mete bien. Es uno de los que más daño hacen en el juego. ¿Ves? ¿Hay alguno que sea de estos que dicen como los típicos juegos que hay, el pícaro, que suelen ser cutres, pero son los que dan golpes críticos, que de un toque te dejan lelo, ¿sabes? No sé si hay pícaros en el juego o así, hay pícaros. Sí, hay la clase pícaro, pero la clase pícaro está claramente enfocada para el player versus player. Porque, o sea, es muy incordiante. No. Es muy incordiante, no tiene un DPS explosivo, como puede ser el de un paladín. Un paladín tiene un DPS explosivo, pero increíble. Bastante bueno para PvP, para poder contra el jugador. Pero ¿Pícaro? Por general, el pícaro es mejor para jugar contra el jugador. Bien manejado, Bien manejado, un pícaro te puede hacer la vida imposible. A mí siempre me gustaron los pícaros, no sé por qué. ¿Y tú, Dani, si jugaras este juego, qué elegirías? ¿Un pícaro? De un pícaro. Sí. A mí ya cuando jugaba el Dungeons & Dragons me molaba el pícaro. Pero a ti te gustan los arqueros también, ¿no? No, a mí, ¿qué dices? Tú te lo acabas de inventar. A mí me mola el pícaro. No sé por qué pensé que te gustaban los arqueros, los elfos. Sí, Miguel sabe que cuando juega al Dungeons & Dragons juega con el pícaro o con el mago normalmente. Normalmente juega con el pícaro. El ladronzuelo, así. El que sube por los edificios y roba y te dan estos golpes críticos. Que, o sea, no es de los que pega fuerte, pero te ataca por la espalda y ¡tras! Te la mete ahí doblada, como suele decir. No me gustaron esos. Yo no sé cómo será aquí el pícaro, ya te digo, en el Warcraft, pero por lo que comenta Miguel, parece ser bastante bueno. O sea, no bueno, pero que es incordiante, por lo que está comentando. El pícaro es incordiante, pero es eso, una clase indicada para player versus player. Luego tengo que comentar, para poder explicar lo que voy a explicar, que el pícaro es, digamos, una clase que para hacer una raid es un grupo realizado de 10 personas para una aventura ya seria, para un desafío importante del juego, en el que es donde se consigue el mayor equipo. No sé si me estoy yendo. Sí, vale. Bueno, pues digamos que para ese tipo de, para las raids, que son bandas de, en inglés, de 10 jugadores, nunca se cogía pícaros, porque no hacían el DPS que deberían, y todo lo que puede hacer un pícaro, lo aportar al, al grupo, un pícaro, lo podría aportar otra clase. Y eso Blizzard lo sabía. Y Blizzard, para, digamos, para que la gente se animase a meter pícaros en sus bandas, a la hora de seleccionar clases para la banda, pues han ideado una arma legendaria. Siempre suelen meter armas legendarias, pero esta vez, en vez de ser para un, varias clases, esta vez es solo para pícaros. Solo la puede conseguir los pícaros. ¿Y qué arma es esa? Pues se llama la última. Hay tres versiones de, la, de las armas. La última versión se llama los colmillos del padre, que son los. Los colmillos del dragón. Más un dragón, del, me lo imaginaba, tío. Sí, de un, son los colmillos de un dragón en el, del juego que se llama A la Muerte, que es, digamos, el malo vencer en estos momentos. En Cataclismo. No te creas, yo ya, ya he completado la raíz. Sí, bastante. ¿Qué te molaría hacer? Así por tú. ¿Tú crees que un mago? Pero de mago. No, yo el último juego que he jugado MMO, bueno, el único que he jugado es el Lineage 2. Bastante bueno. ¿Tú jugaste a Lineage 2, Miguel? Un poquillo, y me pareció bastante bueno. Pero entre Lineage y WoW, me quedo con WoW. Claro, es normal. Aunque últimamente dice que el WoW está perdiendo un poquito gracias a la Star Wars Old Republic. Sí, tiene bastante culpa. Pues yo en el Lineage 2 era un elfo oscuro, arquero. Como tema de los arqueros me lo metes a mí. ¿Qué tal el elfo oscuro, Miguel? Arquero. Qué tal en el WoW? Un elfo oscuro, bueno, en este caso. Pero lo elegí más que nada porque me gustaba, nada más. No por sus habilidades ni nada. Tampoco he jugado muy, pero, joder, en el, muy seriamente, ¿no? Pero en el Jude Andraus, esto siempre te declinas por uno. Yo me acuerdo en el Jude Andraus, Miguel pillaba al mago. Jugaba con el mago. Lleva el bastón ese. Bueno, y también juegas con el clérigo a veces, ¿no, Miguel? Sí, a mí me gustaba muchísimo más el clérigo. Recuerdo que más con el tanto clérigo. Jugar, al final cambiaba y cogía al mago. Por cambiar, claro. Nada más. Mago y clérigo. Yo, en cambio, jugaba con el pícaro. Era una chica, en este caso, la pícara, creo, ¿no, Miguel? Uh-huh. Sí, la ladrona la, se llamaba. Sí, la ladrona. Y de vez en cuando jugaba a mí con el mago. En cambio, la mayoría de la gente que yo solo veía jugar a Luganos jugaban con el guerrero. Pueden jugar con el guerrero. Y con el clérigo, ¿eh? También con el clérigo, de vez en cuando. Bueno, el clérigo es que, en la, como el juego está siempre dedicado en orcos, muerte y todas estas cosas, en sus magias eran de eso, descomponía a los muertos, desafía, por eso era bastante bueno el clérigo. Y sus armas también eran las cosas como son. Sus armas eran de las más fuertes del juego, las del clérigo. Las mazas y esto todo. La verdad es que sí, el clérigo era bueno. Y por eso digo que no sé si por eso también te mola el cazador, que es de estos que da golpes contundentes, como el clérigo o así. No, cuando me cogí el cazador, yo ya te digo, fue mi primer personaje y no me guié en nada. O sea, tiré con el cazador. Dijiste, voy a coger este porque me gusta, sí, más o menos. Sí, ¿no? Sí, así hice yo también. Y seleccioné de raza un orco por seleccionar, porque me gustaban los orcos por la historia del Warcraft. No, por la historia del Warcraft. Ah. Y nada, tiré para adelante. Y a día de hoy aún me enteré de que elegí bien. O sea, el mejor cazador del juego es un orco. ¡Qué suerte! Por raciales y por características, es el mejor cazador que se puede hacer. O sea que el cazador de la alianza no es tan bueno como el de la horda. Sí, ahí está. No es tan bueno. No es malo, pero no es tan bueno. Mira tú. Que sería en este caso un cazador enano. Sí, llevando escopeta. Sí, porque su racial hace que... Claro, tiene más poder de ataque con escopetas. ¿Y tú entonces qué llevas en vez de una escopeta? Llevo un arco, en estos momentos. Sí, señor. Deja más un arco que una escopeta. Bueno, Es que, a ver, una particularidad del cazador es que lleva mascota. O sea, en realidad estás manejando a dos personajes en vez de uno. Por eso es tan buen DPS. Oh. Entonces, uno de los raciales del orco, que no los tiene otra raza, es que aumenta un 5% el daño de las mascotas. Y aún por encima, si tiene un racial que digamos que cada minuto puedes, digamos, enrabietarte, se llama rabiar el racial, es una habilidad. Y lo que hace es te sube el poder de ataque durante 30 segundos. Sumado todo, son las características que pide un cazador. Es lo que mejor le viene a un cazador. Que su mascota haga daño y que él, cada 2x3, tenga un subidón, como quien dice, de estadísticas. ¿Y tu otro personaje, tu segundo personaje, qué sería? Pues ahora mismo el que más me gusta es el pícaro. O sea, el que dije yo, el pícaro. Mira, manda, Hombre, sobre todo porque ahora estoy con la misión de las armas legendarias. Tengo la primera fase y Dios quiera que este miércoles consiga la segunda fase ya. ¿Por qué este miércoles? Porque digamos que te pide la misión que recolectes una serie de objetos. Esa serie de objetos... ¿Aparecen por días? Te los tiran, o sea, los puedes recoger. ¿Los tiran? Sí, es un escargado. Al matarlos, los sueltan, digamos. Al matar los bosses de la nueva raid que han hecho. De la raid de ir a matar a la muerte. Que es el dragón en cuestión, el malo de turno. Sí. ¿Qué pasa? Que en una semana tú solo puedes tirar una vez a cada boss. Son 8 bosses en total. Solo puedes tirar y conseguir 8 piezas de esas por semana. Joder, macho, son 2 meses. Claro, ¿qué pasa? A mí me faltan unas 60 y algo. De esas 60 y algo que me faltan, puedo conseguir 30 y algo cada semana. Entonces, este miércoles se renueva, digamos que se refresca el guardado, la partida guardada. Entonces puedo tirar esta semana, de aquí al miércoles, 8 bosses y el miércoles otros 4. Esos 12 bosses, yo creo que ya completaría la misión. Y pasaría a la siguiente fase. Oye, pues está con... Yo pensé que era más sencillo. Pensé que era más sencillo. ¿Y Carlos qué es, Miguel? Carlos tiene, de personaje principal, tiene un brujo. Tanque. Y luego tiene... No, el brujo también es DPS. El brujo, digamos, que es muy parecido al cazador. Muy parecido. ¿El brujo qué tiene especial? Es parecido, diferente a un mago, me imagino. Claro, es un brujo. Sí, o sea, se parece al mago, pero también lleva mascota. Que es un diablillo del Averno y cosas así. Diablillo del Averno. Ah, bueno. Sí, o sea, lleva criaturas demoníacas. Hay mascotas exclusivas, tengo leído por ahí. Porque en Asia, al comprar una bebida, no sé qué rollo, daban mascotas exclusivas. O algo tengo leído por ahí, ¿no? ¿Puede ser verdad eso? Ah, sí. Esas se llaman mascotas... Ahora no me sé el nombre. Mascotas de devoción, ¿no? Son mascotas compañeros. Pero son exclusivas. Familiares. Familiares no. Son mascotas que te acompañan, no atacan, simplemente están ahí como de adorno, te siguen pero a ti. Pero quedan guays, pero dicen que están muy guay eso, porque hay algunas que son muy bonitas. Hay algunas que están muy chulas, la verdad. Muy, muy chulas. Hay otras que interactúan con otras mascotas, como por ejemplo el gato y la mofeta. ¿Ves? No lo digo que sí. Si encuentras un gato y una mofeta, la mofeta se enamora del gato, del gatito, y va corriendo por todos lados de... Pero tienen mofegatos. Mofegatos. Porque no sé si en Corea o en China o tal, hubo una promoción con Coca-Cola, que no sé cuánta gente, mandaba un sorteo y les daban una mascota exclusiva para el Warcraft. Y puede ser eso que había leído. Uh-huh. Esas mascotas que te refieres tú. Sí, estoy casi seguro. Oye, ¿y los druidas no son potentes? Porque creo que mi compañero Alfonso tiene un druida, no estoy seguro, pero creo que tenía un druida. Tengo leído que los druidas son potentes. Claro, porque Alfonso, digamos, Alfonso sabe en qué reinos juega, y juega en reinos que son JCJ, son de jugador contra jugador. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tú en el juego, si estás en una facción, alianza, por ejemplo, y te encuentras con un personaje de otra persona, horda, de la facción contraria, que puede atacar. en mi reino, yo juego en Colinas Pardas. Colinas Pardas es un reino JC, jugador contra entorno. Y eso implica que no nos podemos atacar así como así. Hay una opción que es de marcarse uno, volverse JCJ, que lo activas y te sale la marca. Entonces tú ahí puedes ser atacado. Puedes ser atacado. ¿Qué tiene que ver eso con el druida, digo yo? El druida es muy potente en jugador contra jugador. Eso es lo que tiene que ver. Es que me lleva el druida. ¿Cómo te imaginas al druida? Yo compré con barba, con una túnica y maneja rollos de árboles y rollos así. Pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Imagino que sí. Son osos y cosas así, no sé. Osos, no. Bufetas, él mismo, digamos que está ligado a la naturaleza, es una clase ligada a la naturaleza y se transforma en animales. ¿Ves? Tales como águilas, como. En albatros. En águila para volar. Puede volar. En oso, para atacar. Para tanquear. Para tanquear. Para poder ser tanque. O sea, que el druida está completito, caray, ¿eh? El druida es bastante completito, bastante. Puede ser DPS, heal, sanador o tanque. Claro, puede ser tanque, debe ser yo, puede ser tanque. Uh-huh. Y para ser DPS se convierte en una especie de felino, un gato, como le llaman. Y luego también puede convertirse en forma lechúzica. también llamada en los entornos del WoW, pollo. Porque parece un pollo. Que es, digamos, su forma de hacer DPS a rango, a distancia. El gato dispara. Magias, como si fuese un mago. Está bastante bien. Carayo para el druida, entonces. Sí, el druida es bastante cheto. ¿Cheto? ¿Cheto qué es, para que no sepa la gente? Cheto... para la gente que no sepa lo que es cheto. Yo no sé lo que es cheto. Deriva de la palabra cheat en inglés, que es truco. Digamos que está trucado. En plan, que está muy, muy inflado. Hace bastantes truquillos para ganar. Jerga callejera, digamos que estaría tocho. por explicarlo de una manera. De cheat, claro, de truco, cierto. Tú, Dani, ahora que Miguel comenta el juego, ¿no te entran ganas de jugar? A mí me entran ganas, pero yo no soy parte de esos juegos porque me come mucho tiempo de mi vida, digamos. Yo sé que si voy a jugar ese juego me va a comer y yo prefiero hacer otras cosas que jugar a ese juego. Vas a desaparecer del mundo real, ¿no? Sí, yo me dedicaría más tiempo mejor a jugar al juego que a mi propia vida. Entonces, que no le preocupa a la gente, pero yo soy de los que me engancho fácilmente a ese tipo de juegos. Entonces los evitas 100%, ¿no? No los evito, exactamente. Igual que evito las películas tipo, yo qué sé, películas tipo The Rec o así, que son películas que comentan basadas en hechos reales y hay rollos efectos paranormales y tal. Porque luego me suelen paranoiar con esas cosas y tal. ¿Te lo crees? Hombre, Miguel hace poco me comentó la película esta de Insidious, ¿no? Insidious. Ah, Insidious. Sí, y me comentó un poco y... Da miedo, ¿eh? Me comentó un poquillo y dije, mira, Miguel, no la voy a ver porque sabiendo cómo soy, luego me rayo y no sé si es verdad, si no. Porque tú me comentaste que había cosas que te dudaba de si era verdad o no. Me dijiste tú, Miguel, en esa película, ¿no? Sí. Te hace dudar. Esa película tienes que verla con el volumen muy alto. Sí, ¿por qué? La verdad es que sí. Porque tiene momentos de susto que... Uf. O sea, que me estáis dando la razón por lo que estoy diciendo. Porque estás en silencio normal, una escena, y de repente te aparece una cara de un demonio en el medio de la pantalla y te aparece un ruido así. Por eso no ¿ves? Yo prefiero no ver esa clase de películas. No me da miedo. Es que porque miedo no me dan. Me dan rollo. No sé cómo explicarlo. Así como las de Saw me dan la risa, a lo mejor. ¿Ves? No son películas que me sorprendan. Las estas así que son tipo Rec o Insidious o yo qué sé, de ese estilo así. Es que ¿cómo se llama ese terror? No sé cómo se llama ese terror. ¿No viste la de Arrástrame el infierno, que es parecida también? No la vi. No la mires entonces. No la vi. En cambio, La Matanza de Texas, Halloween, estas todas las... Rob Zombie, que es muy dedicado a estas películas, tipo Halloween H20 o... Sí, bueno, sí. ¿Sabes? Esas no pasa nada, puedo verlas tranquilamente. cambio las tipo ese estilo, es que no sé cómo se define ese, o sea, las cosas sobrenaturales, digamos, no te gustan. ¿Y cómo se define ese estilo, Miguel? Porque no lo sé. Ese estilo de película. Horror psicológico, yo lo llamaría. Horror. No, porque, vamos a ver, yo vi la película de... La del pozo, la tía que cae al pozo, ¿cómo se llama? La de... The Ring, sí. The Ring, que también mezcla así un poquito. Da miedo también, y, ¿eh? Hombre, sí, te hace así un poronillo. Me quedo con la japonesa, las cosas como son. Te da así un poco de chungi, pero bueno, no es tanto comparado como... Ay, perdón. Entonces, mira, como hablaste de la película de Insidious, te digo, se me cayó una pelota que tenía en la estantería. Mira, una serie que me gustó mucho y que aconsejo verla para los oyentes es la de American Horror Story, que ahora están echando la 4. Yo ya me la he visto completa desde hace mucho tiempo, pero tiene así también cosas de ese estilo. Y en cambio esa serie me gustó mucho, la de American Horror Story. La aconsejo a los... Es muy, muy buena. Es más... No la he visto, pues... Digo, cuando salga esa serie a la venta, en Blu-ray en este caso, me la he de comprar, porque me ha gustado mucho. Se la aconsejo a la gente que la vea, bastante aparte. Y bueno, hablando de lo del Warcraft, pues por eso mismo no prefiero jugar esos juegos, porque lo que os comentaba, yo sé cómo soy y me enganchan rápidamente. Uh-huh. Yo me obceco mucho en este tipo de juegos. Yo que sé, a lo mejor me mata un enemigo, como puede ser, yo que sé, en el King of Fighters Rugal, varias veces me puede matar. ¿Quieres conseguir siempre más, ¿no? Claro, exactamente. Quiero matarlo, quiero... Mira, hasta hace, ahora un añito o así, hay un trofeo en el Street Fighter 4, que Miguel lo sabrá, es acabarte el juego en nivel súper difícil, sin perder ningún round, y haciendo dos perfes y tres ultra combos, para que de esa manera te salga Gouken, sí. Pues me costó un poquillo conseguirlo, pero hasta que lo hice no paré, o sea, hasta que me... fui capaz de hacerlo, no paré. Y no es fácil, y tú lo puedes decir, Miguel, que fácil no es. A mí me costó un montón, macho. Pues, es súper difícil, ¿eh? El tema de las misiones también, madre mía, ahí para chinos locos. Ahí Miguel y yo estuvimos una temporada, tanto él como yo, él venía a mi casa y todo, intentara hacer las pruebas y todo, pero al final tuvimos que desistir porque algunas eran... Por mucha gente que diga son fáciles, para mí son muy, muy difíciles de hacer. Tenemos que compaginar algunas situaciones. Aparte tienes que controlar mucho el tempo de los ataques. Exactamente, que hay un tempo. Ese tempo se mide por milésimas de segundo, pero totalmente. Tú lo percibes. Al principio no lo percibes, pero con el tiempo, cuando vas dedicando jugando al juego, percibes que hay unos pequeños como minisegundos donde te da tiempo a dar un segundo ataque o un tercer ataque, que en este caso las misiones se declinan eso, que tienes que darle un pequeño tiempo a hacer ese pequeño ataque. Utilizas la fuerza, ¿no? ¡Usa la fuerza, Luke! O sea, en este caso, pues, como he comentado, no jugaría al Warcraft. No porque no me guste, porque seguro que me encantaría jugar al juego y sé que me va a gustar, sino porque me engancharía y no dedicaría a lo mejor a otro tiempo a otros juegos o a otra de mis aficiones como es la música o otras cosas que tenga que hacer. ¿Y tú, Fernán? No me engancha ese tipo de juegos, pero no, por diría, esa... Yo diría que sí, Miguel, que sí. Yo creo que sí juega. No, porque yo también he jugado a Lineage 2 y tampoco es... Pero es que es... no es igual. No bueno, es igual, pues sí. Es un estilo parecido, es un MMO y como otro. ¿Y el es igual o no? A ver, es MMO, ¿qué pasa que...? A ver, que no acaba de decir. O sea, digamos que cuando seleccionas reino, que digamos que son servidores de un país, hay tres estilos de juego en los reinos, entre todos los reinos que puedas seleccionar. Y son JCJ, que es jugador contra jugador, JC, jugador contra entorno, y rol. El tema es que cuando tú empiezas a jugar, haces tu cuenta y todo el rollo, te mandan firmar un acuerdo. Y en ese acuerdo te implican que si tú te metes en un reino de rol, tienes que cumplir una serie de normas, y entre ellas está, imagínate que estás hablando por el chat de voz y tienes que ir al baño. No puedes decir, por ejemplo, esto me lo han dicho, no sé si será verdad, no puedes decir voy al baño. Dirías en plan, voy a hablar con mi consejero gurú, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, sí, voy sí. Voy a mis aposentos. Voy a mis humildes aposentos en mi reino de Narnia. Sí, por ejemplo. Cosa, sí. Me han dicho que tampoco puedes ni tanto insultar, ni tanto por voz, ni por escrito, ya que te pueden llegar a banear. ¿Es cierto eso? Totalmente. Es más, no puedes poner ni mierda, creo que puedes poner mierda. ¿Es verdad para, eso? Para ese tipo de tacos, el juego ya te viene con un filtro que te lo... Bueno, siempre puedes escribirlo de maneras con el 3 en vez de la E y cosas así. Sí, no, ya. Sí, puedes. Sí, claro. Sí que puedes. Todo el mundo hace eso. Pero te saltas la censura del juego. Pero habrá un regidor, un... Que va a haber un regidor. Hay... Imagínate la cantidad de personas que juegan a ese juego. No, hay. Hay maestros de juego que digamos que tú tienes una queja contra cierta persona. Tú apuntas todo lo que ha sucedido, la hora y todo eso, para que él agilizarle el trabajo y a esa persona lo banean. ¿Qué es banear? ¿Durante cuánto tiempo lo banean? 3 horas, un día, 3 días. Una mierda, un día. Para un día, para uno de ellos no es nada. No, pero para gente que está 24 horas conectada, igual es mucho. Bastante. O que te pille justo que estás, como dice Miguel, que estás en una aventura de estas. Claro, tú ten en cuenta, Dani, que tú estás pagando por jugar. Entonces, si tú pagas 30 días y te quitan 3, te está quitando el 10% de lo que has pagado. Pero cabreos tiene todo el mundo. Me imagino que no hay una anécdota de alguno que ya se ha cabreado y se haya cagado en todo y lo hayan expulsado o algo así. Sí, porque, totalmente. Yo cuando juego, por ejemplo, sabe, ya la gente ñovitera sabrá que yo juego mucho los juegos de lucha y a veces me cago en todo. Me digo, me cago en... Madre mía, por no decir otra cosa, y me cabreo. Y hombre, yo no suelo escribir, no mando textos que pongan mucha gente no y tal, pero no es la primera vez que me da ganas de insultarlo. Y entonces me imagino que en ese juego, cuando te pasa algo, pues yo que sé, te matan o te quitan un arma legendaria de estas, porque me imagino que te puedan robar la arma legendaria o no, lo que sea. Hay un tipo de suceso, vamos a llamarlo, que es el ninjeo. ¿Ninjeo qué es? Sí, se les llama ninjas. ¿Ninjeo qué es? Ninjeo es cuando, por ejemplo, yo, con mi cazador, mi estadística principal es la agilidad. Yo tengo que buscar agilidad y aguante, no otra cosa. Agilidad, punto. Entonces, si sale un arco que da fuerza... Vale, yo puedo llevar arcos, pero la fuerza a mí no me da nada, siendo cazador. Me da una estadística que no uso. Yo uso agilidad. Entonces, si sale matando a un jefe de una mazmorra, estando en grupo, y sale ese arco, y yo voto para llevármelo, y me lo llevo, y no me da la gana de soltarlo, yo en ese momento, eso que acabo de hacer es un ninjeo. Es un ninjeo, totalmente. Es lo que se es llamaría un ninjeo. Para mí eso es ser un poco cabrón, porque a ti no te vale de nada el arco. Ya, pero a ver, tú por el chat no puedes decir eres un cabrón. Dices, eres un ninja. Pues me ha gustado mucho esta sección del Warcraft. Yo diría que para la semana también ponerla un poquito más, que nos comente Miguel un poquito más. Sí, porque creo que cuando preguntemos cuál es el juego que has estado jugando esta semana, ¿cuál va a ser? Hombre, sí, jugar a WoW principalmente, porque es el que me está gustando de todos los que tengo por ahora. Bueno, pues algo más que comentar aparte de todo esto. Ah, ¿tienes truco para esta semana? Por supuesto. Vale, venga. Y ahora la sección de trucos de Dani Damont. Dani, ¿qué truco nos traes esta semana? Pues mira, esta semana traemos el truco para Double Dragon de la Neo Geo, un juego muy conocido y muy adictivo en su momento en los salones recreativos. El truco es el siguiente, es para poder manejar tanto a Duke como a Zuko, que son los personajes finales del juego. Para poder elegirlo tenéis que hacer la siguiente secuencia. En la presentación del juego, cuando vayáis a elegir personaje, tenéis que seleccionar a Billy, pero sin darle a ningún botón. Y durante 3 segundos esperar. Lo mismo con Marian, elegís a Marian, pero sin darle a ningún botón, y esperáis 3 segundos, volvéis a elegir a Chen Fu, esperáis otros 3 segundos, y elegís a Jimmy y esperáis otros 3 segundos sin darle a ningún botón. Entonces oiréis la palabra bingo, y ahí podréis elegir tanto a Duke como a Zuko para el juego Double Dragon. He de comentar que durante este verano van a sacar un juego de Double Dragon nuevo, después desde el año 94 sin haber sacado ningún juego de Double Dragon. No me digas. Pues van a sacar un juego Yo contra el barrio, van a sacar un juego de Double Dragon y que parece ser que va a tener mucho que hablar porque lo va a hacer una compañía muy, muy famosa y va a ser en 2D mezclado con 3D. O sea, como puede ser un, no sé cómo comentar, un juego mítico, retro, pero actual, con nuevas técnicas. Sí, un beat'em up, yo contra el ¿Para qué consola va a salir? Tanto para Play como para Xbox Live. Y va a ser un juego descargable. De descarga, de PlayStation Store. Habrá que estar atentos. Pues sí, por eso dedico este truco para Double Dragon. Vamos a ir rematando. Espero que os haya gustado nuestra charla de World of Warcraft. A nuestros oyentes. Yo creo que sí, que a los aficionados tanto a World of Warcraft como a los que no son se habrán enterado un poco y seguro que les habrán dado ganas de jugar a él. Y hacernos un personaje pícaro. Pues sí, en este caso ya como comenté a mí me gusta el pícaro. Miguel creo que nos va a seguir comentando un poquito más para la semana que viene, ¿no? Algo más del World of Warcraft, ya que les ha quedado muchas cosas en el tintero, ¿no, Miguel? Hombre, sí, pero bueno, tampoco es comentar todo el universo del WoW. Pero bueno, a ver si estoy pendiente de que me manden una invitación para entrar a la beta de Mist of Pandaria y así podría informar a los oyentes de lo que depara la nueva expansión. Bueno, hay que decir que Miguel es un cibor, es mitad robot, mitad humano, por eso lo hizo. Por eso lo hizo como un robot. A veces Sí, a veces le sale un poco su acento robótico, ¿no? Claro, de que le salga su acento robot. Pero eso por parte de madre, ¿eh? Madre era una tostadora, ¿no? ¿Algo más que comentar, Fernando, a nuestros oyentes neoviteros? Pues nada, nuestros oyentes que pueden, como siempre, encontrarnos en YouTube, Neo24Bit, pueden encontrarnos en nuestra página web, hellocomics.com/Neo24Bit, y ahora también nos pueden encontrar en iTunes, Neo24Bit. Eso ha sido todo para nuestro episodio número 4, y como siempre, gracias por seguirnos. Gracias, Dani. Bueno, que me despido, neoviteros, que lo paséis muy bien este fin de semana y que nos vemos el próximo miércoles, como siempre. Y, como no, Miguel, nuestra nueva incorporación, que ha sido de muy buen agrado y que esperemos oírte más por aquí, ¿no, Miguel? Uh-huh. Eso espero. A ver, siempre que pueda. Hasta la próxima semana. Venga, hasta la próxima, Anton. Nos vemos, neoviteros. Hasta la próxima, neoviteros. Miguel invita a un cyborg, ya está. Hola, soy Miguel. Juego al Warcraft, soy un cazador orco, soy de la horda. Qué cabrón esto. Vale. Ya está, cortaste, ¿no, Fer?